Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Estamos, pero ¿cómo estamos? Como Grecia, roto y tirado por Luchán, que decía mi profesor de biología. Muy buenas. Pues estamos aquí hoy otra vez solamente dos. Pablo está con sus obligaciones laborales y Manu Botero, pues sigue en la nevera, lo tenemos unas semanitas en la nevera por mala conducta. O algún fondeiro se cabreó con lo que dijo últimamente, entonces lo mandamos a la nevera. Que no se enfade, Manu. Es una broma, pero estamos esperando su vuelta, que al final es el que más sabe de los cuatro. Bienvenidos, bienvenidas a todos a un capítulo más de la previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hablamos de la inmediata actualidad, que es el partido de este fin de semana. Esta vez estamos con la jornada número 5, con que el Pontevedra juega el domingo a las 5 de la tarde, horario habitual de Segunda Federación del año pasado, contra la Balón Pedicalinense, o la Balona, como también le llaman. Y antes de nada, pues presentar a los pocos que estamos aquí. Y el primero es nuestro maravilloso técnico de los viernes, Manu Quiroga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí intentando, que tuvimos un fallo técnico con el chat de YouTube, o sea que estoy intentando que salga el chat, pero hola, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un gran día, hoy hay que celebrar el 79 cumpleaños de Julio Iglesias. ¡Ey! ¿Por qué es este dato random? No me lo preguntes, no lo sé. Pero lo Yo sé. Pensaba que ese era el día, el 19 de marzo. No, al parecer es hoy. Lo dijeron con las noticias, o sea que estamos aquí celebrando un viernes de la tarde. Tiene dos santos, ¿no? O sea, es hoy y luego el Día del Padre, son los dos días. No, hoy es el cumpleaños, no es el santo, el cumpleaños. Ah, vale, es el cumpleaños. Vale, un momentito que ya voy a cargar el... Señores de YouTube, ya os vais a ver en pantalla para el chat, ¿eh? Sí, ya nos sale aquí Eduardo Fernández y Javier Pontevedra, ya nos salen aquí en el chat. Sí, eso, esos no son de YouTube. Ah, bueno de YouTube hay uno, Eduardo Fernández. Al menos a mí me sale. Sí. Nada, oye, pues... que tenemos una nueva cosa, mira, hacemos así, mira. Ah, y ahora no aparece. ¿Ves? Y aparece aquí el comentario. Que hay que leer, pero no lo leo. Pues mira, es un comentario que luego repescaremos, porque también nos habla Antonio en rueda de prensa del apoyo de la gente y lo importante que es la afición para el Pontevedra. Pero bueno, antes, con rápidamente recordar, bueno, el partido lo dijimos, domingo a las 5 de la tarde en Pasarón. Para los que, como yo, no podamos verlos en directo, o más que nos pese, tenemos nuevamente dos vías, la TVG, gratuita, y luego Instant TV, que si hay algún aficionado del Pontevedra, algún fondeiro, que ya pagó la suscripción anual o mensual, pues también lo tiene ahí, y así por lo menos lo amortiza un poquito. No sé si, la verdad que como no lo utilicé nunca hasta ahora, no sé si los comentarios, quién los hace, quién se dedica a narrar el partido en Instant TV. Si hay alguien que viera algún partido por Instant TV en vez de por la TVG, que nos lo diga. Yo creo que le han heredado a la gente de Futres, pero la verdad no tengo ni idea. Oye, decir que el Linense, o sea, la Balona, que se llama la Balona, ¿no? La Real Balón Pedicalinense, es de... Yo lo voy a decir porque yo cometí el error. No es de Linares, ni por ahí. Es de la Línea de la Concepción, que es el pueblo correcto del Campo de Gibraltar, que está al lado del Peñón de Gibraltar. O sea, que lo sepáis. O sea, que cuando nos toque ir allí, va a ser uno de los desplazamientos con el Ceuta más largos. Igual también el de Cádiz, ¿no? El del San Fernando. Pues también va a ser uno de los más largos. O sea que se han hecho un camino largo para venir hasta aquí, los pobres. De hecho, ya es el segundo viaje a Galicia que se quitan, porque el anterior estuvieron en Madrid contra el Castilla y en el Depor. Y fueron a jugar contra el Depor en la jornada 3. Sí, bueno, yo creo que estaban deseando quitarse ahora todos esos viajes. Por lo menos vienen... Bueno, iba a decir que vienen con buen tiempo, pero no sé si fin de semana lo van a dar buen tiempo. Al menos en Asturias no lo dan, en Galicia no sé qué previsión hay. Pues hoy hacía sol, ahora hay nubes, no sé la previsión, la verdad. Mañana, oye, Siri, mañana... ¿qué tiempo va a hacer mañana? Te digo ahora. mañana lo que hay es Festival de Pontevedra también, por cierto. Se esperan cielos despejados mañana. Las temperaturas diurnas rondarán valores de 23 grados. Con temperaturas nocturnas... Gracias, calla ya. Ya, pero bueno, sí. nos preocupa más el domingo que mañana, que mañana le preocupará a la gente que vaya al Río Verbena Fest en Tafisa a ver los conciertos. Sí. Y una pregunta que yo me hago para este partido, y no sé qué opina también el chat, y así también repescamos un poco el comentario que hizo pues Javier Pontevedra hablando de la afición. Hablamos del lunes sobre la semilla que se plantó en ese desplazamiento a Riazor, que podría haber sido un efecto similar al que pasó cuando fuimos a jugar contra el Arenteiro a Carballiño hace la temporada pasada. No sé si crees que pueda haber un efecto Riazor y que se mejore la entrada en Pasarón, que al final es una de las asignaturas casi pendientes, porque no estamos viendo que el salto de categoría conllevase un cierto salto de volumen ni en cuanto a número de socios, ahora que el club lleva un tiempo sin actualizar los datos, ni en cuanto a afluencia de aficionados en Pasarón. Pues yo creo que no van a tener relación, es decir, el desplazamiento a Riazor ha sido un gran desplazamiento, sí que hemos estado muchos y muy juntos y hubo muy buena conexión entre todos los tipos de aficiones que van a ver al Pontevedra, ¿no? Desde igual el sector más hooligan que si Areiros, hasta la gente más tranquila que le apetece ver el fútbol y poco más. Yo creo que hubo muy buena conexión y que estuvo muy bien, pero era Riazor y era Coruña que está aquí. Ahora sí me dices, estaban preguntando también por el chat aquí si habrá desplazamiento a Mérida o así. No es lo mismo. O sea, no está Coruña a una hora y poco y es un campo de primera y va a haber ahí los autobuses. No es tanta paliza. O sea, a ver, si me dices ir en autobús a Coruña, pues yo fui en autobús. Y muy bien, vas hora y media y está bien. Pero claro, luego si me dices ir en autobús hasta Mérida o hasta León, que ya se multiplica mucho el tiempo con respecto a ir en coche o ir en tren incluso. Bueno, a León no sé cómo se va en tren, la verdad. Y a Mérida creo que no se puede. Pero bueno, no creo que se vaya a replicar en otros desplazamientos por esas razones. Y tampoco creo que se vaya a replicar en Pasarón, mal que me duela, porque estamos separados por gradas. Y aunque los que estamos en Fondo Norte escuchamos mucho animar, no se escucha tanto en tribuna en preferencia a la grada de animación animar por cómo es el estadio, no hace mucha acústica, la verdad. Y bueno, ningún estadio hace acústica realmente, ¿eh? En Coruña también estábamos en Riazor y los Blues tampoco los escuchábamos nosotros, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que no se va a replicar, creo que se va a animar igual, pero no va a ser, obviamente no, que no pensemos que todo lo que se animó en Riazor, que se animó de los 90 minutos, 70 y largos, o mucho, 80 y pico, no se va a animar tanto. No lo creo. Hombre, lo que sí contamos es que al menos esas 500 y pico personas en datos oficiales, más las que vinieron a mayores, decía Manu, no sé, o no sé quién había dicho 1,000 cuando estuvimos aquí. Bueno, 1,000 no creo, pero bueno, 600, 700 personas que estuvieron en Riazor, esas, si no todas, la mayoría sí que van a estar en Pasarón. Deberían. Y debería multiplicarse por 3 y por 4 esa gente en Pasarón. Hombre, sí, no sé cuántos, como decías, no sé cuántos socios hay ya. Espero haber pasado la barra de los 2,000, no era complicado tampoco, pero no sé, es que la Balona es un gran rival. No lo sé. Pero es que la gente tiene que ir a ver el Pontevedra, no la Balona. Claro. Cuando venga Raúl con el Castilla va a venir más gente, pues claro que sí, porque es el Madrid, viene Raúl y cuando venga el Depor, pero es que... Yo me refiero a la gente que no va siempre, a los que no somos unos enfermos, ¿sabes? A los que no son socios y van todos los domingos. Sino a ese tanto por ciento para subir de pasar o para subir la asistencia que va solo cuando le apetece o cuando no hace un tiempo bueno para irse a comer por ahí con la familia o irse al monte o a la playa. No, la Balona no es el mejor rival para tener una mucha mejor asistencia, por decirlo de alguna manera. Con todo respeto, a la Balona. No seduce. Exacto. Pues... Si quieres hablamos un poco de qué es la Balona, qué nos espera, qué tipo de rival es. Entendemos que, aunque Antonio diga en rueda de prensa, luego la veremos, habla de que es un equipo que quizás está hecho para cotas mayores, o al menos cotas mayores de la posición que ocupa o de los puntos que lleva, o de lo que es el Pontevedra y las aspiraciones que tiene, aunque desde el Pontevedra, al menos desde la directiva, no se ha hablado de objetivos. O sea, cuando a la presidenta le han preguntado por un objetivo, ya no dijo abiertamente es la permanencia, dice que es, bueno, que partido a partido y quién sabe, y hay que soñar. Pero no se dijo el objetivo único, exclusivo, es la permanencia y no vamos a pensar en nada más. Eso no se ha dicho de momento. O sea, a lo mejor, dependiendo cómo vaya la liga, se dice más adelante o no. Sí, es un poco raro, ¿eh? O sea, también Yelko estuvo en una entrevista en Radio Galega, no sé si en Contraataque o no sé en qué programa era, la verdad, ahora mismo no me acuerdo, y también le preguntaron por los objetivos y nadie se atreve a decir nada. O sea, es decir, como, ¿por qué no dices que el objetivo es la permanencia? Y bueno, y luego si llegas para arriba, pues llegas para arriba. Pero ¿qué pasa? Por decir que el objetivo es la permanencia, ¿va a ir menos gente a Pasarón? O no sé, ¿qué negativo puede ser decir que un equipo recién ascendido, llámese Pontevedra, llámese, me da igual, su objetivo es la permanencia? Es lo más normal del mundo, ¿no? O sea... Sí, yo me imagino, por parte de la directiva, en este caso de Lupe, que fue quien dijo la que no dijo abiertamente que el objetivo era la permanencia, yo creo que es porque tiene que ver con que con la inversión. Igual me imagino que ella se resiste a creer que la plantilla más cara desde que ella es presidenta solo va a acaparar la permanencia. Entonces me imagino que es un poco eso. Dice, bueno, yo no quiero conformarme porque se ha invertido más dinero que nunca y no puede ser que la temporada pasada se invirtiese X y fuéramos la mejor plantilla, la más cara, la más bonita y la más buena, y que esta temporada que se ha invertido X más X solo valgamos para permanecer en la categoría. Yo me imagino que es un poco por eso y porque ella siempre sueña con más y más y más. Supongo que será un poco por eso. Hombre, todos soñamos, ¿no? Pero yo qué sé, no sé, todos soñamos, pero joder, pero es primera federación, es la tercera categoría que se supone que es un poco mejor de la segunda B que era donde estábamos. No lo sé, bueno, si son órdenes del Consejo de Administración o de la presidenta, no lo sé, pues sus razones tendrán. No sé, Yelko dijo en Radio Galega, en diciembre hablamos. Pues en diciembre. Bueno, es un buen momento, pues también, es que al final diciembre es donde te pone un poco donde vamos. Yo, por ejemplo... No solo el Pontevedra, a mí me da la sensación, no sé tampoco lo que piensa la prensa de la línea, de la Concepción, si es que tiene mucho seguimiento a nivel mediático, de que también el objetivo de esta Balona también es lo mismo, es esa permanencia que ya el año pasado consiguieron con un tramo final de liga bueno, y al final ellos quedaron media tabla, pero a 4 puntos a 4 puntos por encima de la salvación, tampoco es que se consiguieran una salvación súper holgada. Y ahora con esta racha que llevan de inicio de liga, pues tampoco da para pensar que sean un Córdoba o un Racing de Ferrol. Al final vienen cuatro partidos en los que no han ganado ninguno. Es cierto que también juega contra rivales de arriba, pero bueno, juega contra el Lepor y contra el Cort y contra el Alcorcón como nosotros. Y han perdido contra los dos. Nosotros hemos empatado contra los dos. Luego han empatado en Madrid contra el Castilla, 2-2. Un partido que empatan en el tiempo añadido. Y luego empataron la semana pasada en casa contra el Mérida. Del Mérida, es el Mérida, que es el, todos nosotros recogemos los rivales que siempre que va dejando el Mérida. Y estos son los números de ellos. Dos empates, dos derrotas. No sé si, teniendo en cuenta que ahora ya está empezando a poner la gente nerviosa, ya se han cargado al entrenador del Ceuta, se acaban de cargar también al entrenador del San Fernando, que acaban de fichar a Salva Ballesta. No sé si, y yo siempre digo que el Pontevedra hay un año que se carga un entrenador, todos los años se carga un entrenador. No sé si el entrenador de la Balona se está poniendo nervioso a ver si no ganan en Pasarón es el tercero, ahora que ya están viendo que están moviendo banquillos. Lo cierto es que ganaron o no han ganado. Sí. Ojo que tenemos aquí a Alberto, jefe de Ojeador, dice que me gustó mucho cómo jugaron. Ojito, perdieron justito en Santo Domingo y en Riazor. Bueno, pues, pero perdieron, ¿no? Sí, perdieron, y el Depor les gana por esos arreones que hacen en la segunda parte, porque al final individualmente es un equipazo y ya lo vimos nosotros contra ellos, es lo que pasó al final del partido, y les acaba remontando con, creo que es un gol que meten, si no, me parece que es el balón parado, el que mete la balona. Y el partido, de verdad, en Santo Domingo, la verdad que contra el Alcorcón no lo vi, pero sé que los goles del Alcorcón fueron en el 87 y en el 90, si no me equivoco. Entonces, por ahí también bien, ¿sabes? El hecho de que se pongan por delante en Pasarón, si llega a pasar, que se puedan poner nerviosos porque les pueda pasar, porque ya les han remontado otros partidos. Pero a mí me llamó la atención, Alex, que Antonio, luego escucharemos en la rueda de prensa, dice que es un equipo que debe estar arriba, o sea, que tiene como objetivos mejores. Y sí, realmente es la plantilla prácticamente del año pasado, ¿no? La suya. Y quedaron 4 puntos por encima del descenso, como dijiste antes. Pues no sé. Pero Antonio, yo creo que habla de experiencia y que es lo que nosotros no tenemos, experiencia en la categoría. Al final, el Pontevedra que tiene a Borja Domínguez, bueno, a ver, a Bastos. Ya, pero Alex, experiencia en la categoría, ¿qué? ¿Un año? Hola. Sí, que sí, pero bueno, es una plantilla que tiene continuidad, que es una plantilla que ya sabe lo que es la permanencia, con esa plantilla, que no es toda, porque al final tiene un jugador importante como Koulibaly que se les marchó, pero bueno, que es una plantilla con la que el año pasado consiguieron la permanencia y que ahora tiene un año más de experiencia en el grupo, en un grupo en el que supuestamente dijo el entrenador el presidente del Linares, no del Linense, esta semana, que le parece que este año es más fácil que el del año pasado. El que tuvieron ellos, que ellos el año pasado jugaron en el grupo 2. Y él le dice que le dio la sensación de que el año pasado el grupo era más difícil. Y el Linares el año pasado hizo playoff. Hombre, pues no sé. La verdad es por que... cierto, que habló y dijo que Córdoba y Racing de Ferrol, que para ellos son los máximos candidatos al ascenso. Bueno, que nos cuente algo que no sabemos, ¿sabes? Córdoba sí, bueno, Ferrol ha empezado muy bien. No sé si la verdad el Racing... Hombre, por nombre sí, ¿no? Y tiene una plantilla bastante amplia, con bastante fondo de armario y sí que va a estar ahí y a ver, obviamente, pero bueno, quitar de ahí al Depor de la ecuación me parece un poco arriesgado. No, lo mete como el tercero en discordia, pero habla de que para él, que creo que es aficionado del Córdoba, por cierto, los dos favoritos son Racing de Ferrol y Córdoba, sobre todo Córdoba. Bueno, sí, pero a principio de temporada nadie decía el Racing de Ferrol, ¿eh? O sea, sí, era un poco... El Córdoba sí que lo decían, ¿eh? Sí, el Córdoba lo decíamos todos, pero el Racing de Ferrol nadie decía... Pues que el Córdoba lleva 40 y pico partidos sin perder o algo así, ¿no? Entonces, el Ferrol sí que ha empezado muy bien y oye, bien por ellos, pero aquí les vamos a meter 3. Pero bueno, entonces... no sé, ya veremos. A ver, el Linares, sí. El Linense, la Balona... Pues lo que sí que tienen, no tienen ahí mucho gol por ahora arriba. Igual es un poco también raro, ¿no? Que no haya metido ahí, que metieron 2 goles, puede ser. Cuatro goles. 6, me parece que tienen 4 marcados, 6. 1-2 en contra. Así. Así que porque con el Castilla empataron a 2, es hoyo. Ojo, que empataron con el Castilla en la primera jornada y también el Castilla se supone que es un huesito también. No lo sé, es que si yo te soy sincero, a mí todos los rivales, salvo 2 o 3, me parecen todos complicados. Aunque este también está afectado por el virus FIFA, ¿no? Sí, tú si tienes ahí la noticia que sacó Diego en Diego Espiño en Pontevedra Viva, que tienen, bueno, tienen una pareja de gemelos africanos, son sub-23 los dos, creo que eran de Sierra Leona, me parece que eran, y les han convocado a los dos para los partidos internacionales que hay ahora esta semana. Lo que pasa es que uno de ellos no va, que precisamente es para desgracia nuestra es el bueno. Porque el otro es el que sé que ya estaba el año pasado y tal. El que va, juega menos, es un jugador de segundas partes y creo que el año pasado estaba en el filial o jugaban menos minutos. El bueno es el que llaman Coroma, el otro se llama Isi Coroma. Los dos se llaman Coroma. Sí, Alucine Coroma es el menos bueno que se queda y el que se... el que se queda... No, Alucine Coroma es el que va. Al-Hassan Coroma es el que se va. No, el que se queda. El que se queda. Es el bueno, es el delantero. El delantero extremo. Y el otro juega un poco más por detrás y ese es el que se va. Pero al bueno lo veremos en... De hecho, creo que ya lleva un gol esta temporada. A ese lo veremos en Pasarón en principio. De hecho, yo lo pongo aquí como uno de los destacados del equipo junto a Fran Morante, que es un defensa. Juega también en la Balona, juega el hermano de Fekir, el jugador del Betis, que está cedido por el Betis, porque parece ser que era una especie de como de exigencia de Fekir para poder fichar por el Betis, que trajeran a su hermano con él. Pero no, se ve que no tenía mucho nivel y ya no sub 23 o no les valían y lo mandaron. Y luego el otro que tienen, que fue el máximo goleador el año pasado, es un delantero que a nosotros igual nos suena, porque hace unos años fue un poco culebrón de si venía a Pontevedra, si no venía, que es Gerard Oliva, que no sé si la gente se acuerda de él, que fue un delantero que llegó a marcar, no sé si, en la temporada que Pontevedra decían que lo quería, venía de marcar 18 goles en Badalona. Y aquí medio lo conocíamos porque había jugado en el Compostela y tal. Y al final acabó fichando por el... Pues creo que fichó aquel año por el Atlético Baleares. Creo que pero que sonó, como hace 3 años o algo así. ¿O sí, 3 o 4 años. No sé si fue el año que vino a Robarrena al final. Pero sonó en plan, bueno, igual nos interesa, pero no, yo creo que no. A mí no me suena que hubiera movimientos para ficharlo, pero hombre, tampoco te lo puedo asegurar. Su nombre estuvo un tiempo ahí. Ah, bueno. Oye. O sea que al final era un tío que venía de marcar 18 goles, y podía firmar, pues a lo mejor el contrato más gordo de su vida deportiva hasta aquel momento, porque no se había visto en otra después de tantos goles, y a lo mejor el Pontevedra pues no es un equipo que ni de aquella se llevase a la gente a golpe de talonario. Aunque yeah. luego más adelante nos llevamos a Rufo, pero aquel año pues solamente el Baleares pagaba más. Buah, Rufo, un día hay que hablar, no sé aquí o los lunes, de cómo nos llevamos a Rufo, porque era el delantero estrella de la categoría y por 100.000 euros, ¿no? Fue, creo que fue. Lo fichamos, pero fue como muy directo, en plan, como que nadie lo quería o algo así. No, lo quería. Pontevedra puso la pasta, más dinero de que tenía que poner, porque si él se iba al Rayo Majadahonda. Ya, pero yo creo que fue el primero que apostó bien, es decir, no sé, un día hay que investigar ahí ese fichaje, porque puede ser una historia bonita. O preguntarle ya directamente a Rufo cómo fue. También, lo tuvimos 2 veces en especiales del jugador granate y no le preguntamos por ese tema. Yo creo que sí, en la primera nos dijo algo de que algo me suena del Rayo, creo, pero bueno, no creo que se arrepienta la verdad. Bueno, aunque el Rayo lo tenemos aquí también. Sí, ¿no? Ahora sí. Ah, sí, sí. Bueno, hombre, depende. No sé dónde cobrará más. Eso es un misterio, pero bueno. Oye, pues. ¿Sí? ¿Tú de qué año eres? Tengo que decirlo. Sí, acordar no te vas a acordar, pero bueno. No. Si es lo que pones aquí, no. Tenía un año. Sí, un año. Tenía un año. Bueno, yo no había nacido. Pontevedra y la única vez que sé que Pontevedra, al menos los datos que yo manejo, que jugar un partido oficial Pontevedra y Barón Pedicalinense. Fue en la 86-87. O sea que ya llovió. De hecho, no sé si ahora, igual nació Charles y poco más de la actual plantilla. Sí, 38 años. Hace 38 años. Y ganamos. Ganamos 1-0. Y allí también, y luego allí perdimos 1-0. Fue una temporada. De esa temporada más lo estuve echando un ojo para ver la plantilla por curiosidad y tal. Y el gol lo metió Guisande, que yo quiero pensar que es, si no es el padre, algo tiene que ver con Antón Guisande, que luego tuvimos aquí en el filial, y tiene que ser el padre porque es clavado a él. En las fotos que salen es clavado a él. Hombre, el apellido no es muy común. Entonces yo creo que sí, familiar debe ser, parentesco debe haber. No sé si padre o tío o algo así, pero sí, pero tiene que ser. O sea, Antón, si nos ves, bueno, no creo que nos veas ya, porque igual ya como está jugando en Orense, está jugando claro, en el Udense. Claro, si ya no está en el Pontevedra, igual ya no le interesamos mucho. Pero bueno, pero no, si alguien lo sabe, que nos lo diga. Oye, curiosas cosas. Y nada, pues vamos, si quieres, con las declaraciones de Antonio, si las tienes preparadas. Como solo somos dos, vamos un poco más rapidito, pero... Bueno, me dice aquí Sergi Fernán que marcaron 2 goles a balón parado. Sí, uno al Depor. Nuestro Némesis ahí. Aunque sí, bueno, ahora el Pontevedra defiende mucho mejor. Sí. Por cierto, antes de empezar con eso, me llamó la atención, porque lo estuve escuchando la intervención de Yelko en Radio Galega, como ya dije antes, y habló que sí, que tenían un poco de ventaja porque estaban con un juego continuista y tal, que se hacían muchas cosas que ya se hacían el año pasado, pero que Antonio vino a traer cosas nuevas que no se hacían. Igual son cosas tácticas de tanto que critiqué ya yo pasado y me decís que no. Que Manu igual me decía tío, que la angeleta, no sé qué. O igual es trabajar más la defensa. Sí, sí. O bueno, también como hizo así como una referencia que el equipo suyo trabajaba mucho más otras cosas. O no sé, igual es elogiador. Ah, también es cierto que Ángel el año pasado no tenía los miembros del equipo técnico que tiene este año Antonio. Hasta donde yo sé, o sea, era Luis mi elogiador, pero no creo que fuera tan expeditivo Luis. Como lo es ahora, se me fue el nombre, bueno, el chico este ahora que solo es ojeador, porque Luis mi era ojeador y entrenador del... Bueno, scouting te refieres, ¿no? Por sí, sí, sí, ojeador es los ojos que ficha, sí, tierra, scouting. Pero claro, a ver, también es que Luis mi el año pasado tenía que entrenar al filial. Claro, pero yo no lo digo por lo mal que lo hizo Luis, o sea, por lo bien o mal que lo hacía Luis mi, sino porque tenía más ocupaciones. Ahora solo tenemos un scout solo para eso, que es el este que está muy tocho, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Alex Delgado, puede ser. No sé, no me sale ahora el nombre, pero me gustaría saber, si tenemos un día a Yelko aquí en el programa, en plan, le preguntamos, ¿qué es exactamente lo que hace Antonio que no hacía Ángel? Porque realmente el que tampoco se interprete eso como un reproche de o una pullita de Yelko a Ángel, porque no. A mí no me hubiera extrañado nada ver a Yelko jugando con Ángel esta temporada en Hércules. De hecho, estuvo ahí. Sí, hubo oferta del Hércules. O sea, Ángel llamó a Yelko cuando Yelko aún no había renovado. Claro, y seguro que Yelko se lo pasó muy bien jugando para Ángel, porque al final era dueño y señor en el medio y hacía lo que él quería hacer, que era amasar el balón. Sí. Por cierto, le preguntaron también, y acabo ya es coste de Yelko, le preguntaron en Radio Galega, muy acertadamente, por cierto, los compis de Radio Galega, si le daba consejos a Miguel Román. Porque claro, como él había pasado también una situación similar, ¿no? Que era alguien cuando era joven despuntaba y tal y cual, y Yelko como que más o menos con su veterano dijo, bueno, yo no tomé las mejores decisiones cuando era joven, pero bueno, pero que no se arrepentía de las decisiones, como hay que hacer también. Que fueron decisiones que tomó y que aprendió de ellos, pero bueno. Que tenemos a Yelko, por cierto, como un tío, o sea, que manda en el medio del campo y que es la leche, pero tiene 25 tacos, o sea, 25 sí, sí. años. O sea, no es un tío de 29, 30 que es ahí un súper veterano. No, es un jugador que todavía el tren de fútbol profesional no se le escapó por edad. No. Y aún puede crecer como jugador, o sea, bastante. Pero eso. Mira, nos dicen en el chat, hablamos de Guisande, nos dice Manuela Peña, nos dice que es el padre, yo vi al padre en Pasarón con el Arousa y después en el Ponte. Es más bajo que el hijo, pero era un extremo rápido. Mira. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Manuela. Bueno, pues vamos a poner... Sergi Fernán también habla de la entrevista a Yelko, así que ya la recomendamos directamente. Yo no la escucharé después, diciendo que es oro comparada con cualquiera otra que le hicieran a él cuando era un chaval en el Celta. Es que al final, la etapa de él en el Celta, algún día si lo tenemos le preguntaremos, pero bueno, que está ahí los historiales y todo lo que pasó, pero yo en cierto modo también le doy medio razón a él en todo lo que se quejaba, porque al final le prometieron una afición al primer equipo y no se la dieron. Por ahí sí, yo, yo he hablado con amigos del Celta y te rajan de él lo indecible, ¿sabes? Pero bueno, es un caso muy similar a un De Blofeu en el Barça o a este que se fue al Ajax y ahora anda por ahí, ¿sabes? Alguno de estos que creen que tal, pero bueno, Yelko ahora mismo está muy bien, pero... Típico jugador que despunta y le prometen cosas y luego no se las dan. Entonces, como te prometen cosas, tienes 18 años y te crees mucho. Y bueno, en fin. Claro, pero yo, por lo que yo recuerdo haber leído, él lo tenía, no lo que lo tuviera prometido, sino que lo tenía en el contrato. Ah, bueno, ahí ya no. Y eso es más que una promesa. No, eso sí, está claro, está claro. Bueno, si eso escuchamos ya. Antonio, hoy que el audio es bueno, no sé si es porque coincidió, porque nos escuchan y recogieron el testigo que tú les dijiste de que tenían que mejorar el audio, pero esta vez es reproducible. Sí, bueno, nos dice Iván Macías que nos está viendo desde el Cunqueiro. Manu, tenemos que hablar, ya tú sabes. Sí, Iván, ya tú sabes. Que no sea nada si estás en el Cunqueiro. Un saludo. Ponemos aquí ya aquí la entrevista de a ver si soy capaz. La entrevista sí, la rueda de prensa de Antonio. Espera, que creo que no se escuchaba. Espera. Sí, no se escucha. No, tú no la escuchas, pero yo creo que se escuchaba. Ahora sí. Físicamente bien, anímicamente entiendo que bien. Muchos problemas y lo más difícil está a nuestro mejor nivel. Hay que volver un poquito a la tierra después de lo de Riazor, con todos los focos, todas las luces apuntando, un poquito ser conscientes de que eso no es la realidad, que la realidad es el día a día y enfrentarse a rivales como la Balona, que además es un equipo que puede ser rival directo. Bueno, yo creo que todas las partes son importantes, sea el deportivo, sea el de la Balona, sea el de la primera jornada, los que ya hemos disputado, San Salvador de Reyes. Yo creo que tenemos que enfocarlo como cada partido una final, prepararlo lo mejor posible durante la semana, que los jugadores lleguen en estado óptimo y a partir de ahí, bueno, pues encontrar los resquicios y las cosas que podamos por donde meterle mano al rival, ¿no? Es decir, en el aspecto de a nivel táctico, pues ser mejores que ellos, ¿no? Creo que hasta el momento estamos en un muy buen nivel, pero tenemos que ir refrendando, ¿no? No sé qué balón te espera, si lleva solo 2 puntos, pero ha competido bastante bien, tanto en Riazor como en Valdebebas, por lo menos fuera de casa ha competido bien, tiene bastante contrato de balón, no sé qué rival os esperáis. Bueno, yo creo que es un rival, sobre todo yo lo calificaría de la categoría. La mayoría de futbolistas que están y manejan tienen un bloque ya hecho un 80% el año pasado, con incorporaciones nuevas, gente experta para la categoría. Lógicamente, bueno, no van a poner las cosas muy complicadas. Entiendo también que tenemos que llevar más puntos de los que llevan, porque los resultados son muy cortos. Han tenido resultados adversos en minutos, como en Alcorcón, al final de todo, ganando 1-0 en minuto 87. Bueno, yo creo que no nos tenemos que fijar solo en eso, nos tenemos que fijar primero nosotros en dar nuestro mejor nivel. Si nosotros damos nuestro mejor nivel, bueno, pues estamos preparados para ponerse lo difícil a cualquier equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues entonces limita también las fortalezas que tiene el rival, ¿no? Yo creo que es un rival que de medio campo para arriba es muy peligroso, tiene jugadores muy, muy, muy interesantes y muy desequilibrantes, y después una línea defensiva experta, es decir, una línea defensiva que sabe que está entre manos y que sabe jugar estos partidos, ¿no? Todavía pronto, pero no sé si lo consideras un rival directo y una oportunidad para empezar a meterle puntos, porque tenéis 5, ellos 2. En caso de ganar ya se pondría un buen colchoncito. Bueno, yo creo que para definirlo como una final es pronto, pero sí que es un partido muy importante, como todos jugamos en casa. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que jugamos en casa, que tenemos que ser muy fuertes este año en nuestro pasarón. Y bueno, el rival es el que es un rival que seguramente está hecho para cotas mayores y que no ha empezado bien. Hay que intentar que no despierte el pasarón y que sí, que seamos nosotros los que sigamos con nuestras buenas sensaciones, ¿no? Yo palpo, esta semana está siendo una semana muy buena de entrenamientos, la verdad que en ese aspecto estoy muy contento y, ¿no? la semana, pues que estemos acertados y que hagamos un partido serio y un partido que nos lleve a estar cerca de la victoria, ¿no? Y hablabas de que lo importante era un poquito centraros en vosotros, en ofrecer vuestra mejor versión. No sé, a día de hoy, ¿cuánto de contento estás con lo que has visto del equipo? ¿Qué le ves de mejoría? ¿Qué destacarías que el equipo está haciendo bien? No sé, ¿en qué porcentaje de contento estás con respecto a lo que crees que puede dar este equipo? Bueno, yo creo que contento estoy en el aspecto de que, bueno, de que se ven cosas que trabajamos. Que el equipo cree en el modelo que tenemos. Que cree en el plan partido que se propone. Porque no siempre es el mismo plan partido durante todos los encuentros que disputamos, ¿no? Y a partir de eso, pues, lógicamente, bueno, los actores que pongamos el domingo en el campo, que sean los idóneos, por mi parte, a acertar en ese once que saquemos de inicio, que sea lo mejor posible para que ese plan partido del que disponemos o del que queremos el domingo, que salga a la perfección, ¿no? Yo creo que podemos tener margen de mejora, claro que sí. Creo que mejoramos muchos aspectos que a lo mejor pues al principio podíamos tener alguna dificultad, pero ahora estamos manejando muy bien las áreas, es decir, el equipo es rocoso, el equipo cuando tiene que jugar juega, cuando tiene que defender el bloque bajo, como el otro día cuando estaba Churre fuera, supo defender el bloque bajo, un equipo que, como el Depor que te puede matar en cualquier momento, con el juego vertical que tiene en bandas y centros laterales. Bueno, yo creo que se están viendo cosas muy positivas, pero que no podemos quedarnos mirando el ombligo y estando contentos solo con eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar diariamente, duro, como estamos haciendo, y si se pueden mejorar más cosas, obviamente, yo entiendo que un equipo, cuanto más facetas del juego tenga controladas, va a ser un equipo mucho menos previsible y más difícil de contrarrestar para arriba. Por preguntarte por un nombre individual, el otro día, por plan de partido, dejas a Oyer en el banquillo, sale y pierde sus ocasiones como las perdió, que todos hemos hablado de ello. No sé si has tenido que incidir un poquito psicológicamente con él para darle confianza o no, se toma con naturalidad eso. No, el futbolista como entrenador tiene derecho a equivocarse. Nosotros el plan partido estaba diseñado para tener un Rubio que juegue en ese espacio interior y que pueda crearles problemas al rival, al Deportivo en su caso, y en la segunda parte sacar a Limas y sacar a Oyer, porque bueno, el partido lo requería, estábamos por delante del marcador, creo que debía poder transicionar, necesitamos un refresco para el equipo, mismo con Borja y con Mario cuando salieron con Rufo, y bueno, el equipo pues, no solo no lo tuvo, sino que yo creo que ha dado un gran nivel, ¿no? ¿Te gustó el equipo con tres medios centros? Era una fórmula que habías usado poco, es verdad que es un contexto muy muy especial, teniendo que aguantar el resultado, pero no sé si por el nivel que se dio valoras, a lo mejor no incluirlos de inicio, pero sí darle más minutos a esa fórmula. Bueno, yo creo que sí. Cada partido y cada momento hay que tomar decisiones y yo creo que bueno, el domingo requería eso, el partido requería eso, requería tener un poquito más de control y tener ese tapar esos espacios interiores al Depor porque los ocupaba muy bien para después jugar por fuera. Bueno, postre pues, nos empataron, a lo mejor no salió de todo como queríamos, pero bueno, el equipo que lo vi bien, lo vi sobre todo con ganas de haber ganado ese partido, no pudo ser, pero ya te digo, yo creo que ahora mismo lo que hay que mirar es la balona, pensar en la balona y nada más que en la balona. Son tres puntos creo que muy importantes el domingo los que tenemos entre manos, y será fundamental también el apoyo de la gente, que bueno, que sí, el otro día yo hice hincapié en la rueda de prensa de desearos un viaje a la afición de vuelta, porque la verdad que ver el otro día como se vio el espacio que tenía la afición de Pontevedra, donde estaba ubicada, era impresionante. Pues ojalá que el domingo en Pasarón pues podamos ver 3-4 mil personas. Yo creo que sería fantástico porque el equipo se lo merece y porque si quieren ver un Pontevedra que esté de medio de la tabla hacia arriba, tienen que apoyarlo porque lo requiere el equipo. Creo que hay que sentirse identificados con lo que tenemos. Yo me siento muy identificado y el apoyo de la afición es vital. Empecéis ahora un tramo de calendario, no sé si decisivo o importante, porque recibís a la Balona, vais a Mérida, luego, no sé si es León, pero luego recibís al Celta B, rivales que en teoría están en vuestra zona. ¿Lo valoráis así o no le dais mayor trascendencia? Yo voy partido a partido. Yo creo que el partido más importante es el Nense. A partir del Nense pensaremos y después de Mérida pasaremos a la siguiente salida aquí en Linares. Ya te digo, yo creo que sería un error pensar en 3-4 semanas a posteriori, porque la semana más importante es la que puedes manejar y la que puedes controlar, que es esta. Si esta, como la estamos haciendo y como la estamos llevando, y el domingo sale el partido que queremos y el rival lo tenemos controlado y somos nosotros el Pontevedra, ese Pontevedra que quiere la pelota, ese Pontevedra que se sienta a gusto manejando el partido, y después, bueno, siendo un equipo agresivo, con balón y sin balón, defensivamente ser correctos y esa presión de pérdida ser buena, pues bueno, tendremos muchas opciones de hacer daño a los rivales, ¿no? Yo creo que pensar en más allá sería un error, yo nunca lo voy a hacer. Yo voy a pensar en la balona y después de la balona, pues bueno, lo que tenga que venir vendrá, ¿no? Bueno, pues muy bien, ¿no? Creo que está silenciado, Manu, no te escucho. Sí, estaba silenciado. Ahora sí. Digo, un dúo Surxo Antonio maravilloso. Sí, sí, la verdad que fue, se convirtió en una entrevista en exclusiva para el diario. Pero bueno, me imagino que solo estaría Surxo y bueno, pues bastante favorizó al resto de medios que no pudieron ir, que le dio una rueda de prensa 9 minutos para sacarlo todos los titulares posibles. Y muy bien Antonio, es decir, yo creo que de las últimas semanas sus ruedas de prensa están volviendo más interesantes. No da pistas, es verdad que no da pistas, como tampoco las daba Ángel, pero bueno, dice cosas que no son tópicos ni cosas así. Al final te va a dar, te dice cómo quiere jugar, te dice cómo quiere que sea su Pontevedra. Pues esta vez dio un dato pues que es interesante, que es que ya están todos disponibles, con lo cual entendamos que SEO y Cacharrón ya son susceptibles de entrar en convocatoria. Otra cosa es que sea como Luisito y de la enfermería al campo no vayan a saltar, pero bueno, si dice que están todos, es que están todos. Sí, sí, me sorprende que, hombre, a ver, dice que están todos, pero yo creo que SEO no y Cacharrón no, yo no creo que vayan a estar convocados, porque no tendría sentido que de repente estén convocados los dos y no creo que estén convocados. En algún momento tendrán que entrar. Sí, sí, sí, pero bueno, si para la semana anterior no estaban, tal y como eran sus lesiones, bueno, igual Cacharrón sí, pero Seoane en teoría se cumpliría ahora lo que el propio jugador él nos contaba en verano, que decía, no, tal, segunda, tercera semana de septiembre, más o menos, tal, no sé qué. Hombre, pues más o menos. Pero a mí me gustó personalmente lo que contó que se hizo en Riazor y porque Rubio estuvo. Uh-huh. O sea, me gusta que lo expliques, ¿sabes? En plan, porque hay otros que dicen, pues lo teníamos así planeado y se quedan tan panchos. Pero él dijo, no, dejamos a Oyer fuera porque lo queríamos a Libase y a él en la segunda parte más de refresco para ser más rápido, si Rubio podía entrar por dentro, tal. O sea, qué bien. Y luego que dijo que también que se sacó a Mario también para tener más control en el medio del campo, que luego no se consiguió y tal. Pero oye, pero me gusta que sea claro. O sea, está bien, o sea, bien por Antonio. No son tópicos, pero no son tan tópicos, ¿no? No. Lo que sí, si lo tenemos nosotros para poder hablar con él o más adelante si hay la oportunidad de preguntarle, sí que me gustaría saber pues un poco qué pasa con Luis y con Alex, que son los últimos fichajes que llegaron y que todavía no hemos visto jugar, más que nada porque ya yo creo que todos tenemos, así como quizás en el caso del tercer portero, tenemos más o menos claro que no va a tener minutos porque es el tercer portero sub-23, en el caso de Masogo y de Luis, todos esperamos que en algún momento puedan intervenir, sobre todo en el caso del central. Y como no lo hemos visto ni en pretemporada, porque han llegado a última hora, curiosidad por ver si son jugadores útiles y buenos recambios para la plantilla tendremos todos, porque eso evidentemente Antonio lo sabe, pero nosotros no, porque no los hemos visto. Sí, sí, es curioso porque Masogo no ha estado convocado nunca, ¿no? Luis sí que estuvo ahí en los partidos en casa al menos, pero además puedes convocar a tropecientos ahora en Primera Federación, si no, o sea, pues podría entrar toda la plantilla convocada. Pero se ha dejado atrás. Bueno, y Martín Díez tampoco ha estado convocado en muchos partidos. En Riazor tampoco fue. Como Valentín está entrando y es un jugador que tiene ficha filial. Sí, sí, pero está convocando, pero no sale. Es un poco así. Bueno, es raro, pero bueno. No sé. es raro que no los convoque. Igual tampoco quiere convocarlos. Porque a ver, igual... en el caso de Alice, de Massou, yo lo entiendo. Al final era un jugador que venía, o sea, que no llegó a última hora. Entiendo que no sé si estaba entrenando siquiera con el Internacional, porque como no tenían el equipo hecho y no lo estaba, a lo mejor venía sin entrenar ni nada, necesitará un tiempo para ponerse físicamente a tono. Sí, puede ser, ahí sí. Pero Luis, sí, Luis es raro, ¿eh? Pero bueno, en teoría se supone que es un tío que va a dar el nivel. Vale, que Churri y Soto están este año perfecto, ¿sabes? No hay más que ver, que lo comentaremos el lunes, ¿no? Pero tienen ahí unos cuantos puntos en el trofeo Granate, ¿sabes? La gente les ha reconocido, y nosotros también. Pero yo sé, sí que es raro, la verdad. Pero bueno, que me gusta Antonio, me gusta su tono pausado y sus cosas claras, como a él no lo molestes. Él dice sus cosas y te contesta bien. Obviamente, igual no es lo que quiere el periodista que conteste, o sí, pero bueno, yo creo que sí que vale la pena, ¿sabes? Pero hay que verlo en su otra variante, si se la tiene, cuando vengan maldadas, porque llegará un momento en el que vendrán maldadas, porque las temporadas son muy largas y esto no va a ser un paseo militar del Pontevedra, y cuando vengan esas maldadas y le caiga un par de sopapos por según qué crónicas o según qué tertulias o según qué pues narraciones, pues a lo mejor... Si le toca ponerse un poco a la defensiva o no, o lo entiende. O sea, habría que ver cómo qué talante tiene cuando le toque recibir. Yo creo que va a ser igual, ¿eh? Tiene pinta de ser igual. No creo que se enfade ni nada. Por ejemplo, Ángel se enfadó con algún medio por algunos comentarios y por cosas. Luisito se enfadaba con todos. No, o sea, lo estoy recordando, ¿eh? Luismi tampoco se enfadaba, ahora que recuerden, ¿no? Y... No, Jesús tampoco era un tío que tuviera muchos enfrentamientos con la prensa. No. Pero yo creo que va a ser igual, ¿eh? O sea, yo sí que tengo, sí que creo que es de los entrenadores que lee todo. No sé por qué me da. O sea, porque se informa mucho de muchas cosas y bueno, iba a decir, y por ejemplo, me gusta que le llame la balona, porque se le llama la balona. Cierto es que él entrenó en Lepe y obviamente conocerá al equipo mucho más que otro entrenador que estaba por aquí, ¿no? Pero no sé, yo creo que lee todo y no sé si nos escuchará, la verdad, pero bueno, si nos escucha, pues Antonio, estás invitado a venir cuando quieras y cuando puedas. Pero bueno, Alex, ¿tú qué alineación crees que sacará Antonio? Porque no ha repetido hasta ahora, ¿no? No, eso es lo curioso, que llevamos cuatro partidos, cuatro alineaciones distintas y al final uno nunca sabe. Yo creo, me da la sensación de que Oyer va a volver al 11, porque creo que en casa igual volvemos a la versión más lo que hemos intentado hacer en los anteriores partidos, más que la versión de Riazor. No sé si veremos a Alex de lateral o de extremo, la verdad que no lo sé. Yo espero, pero vamos, yo si tuviera que apostar por un 11... apostaría por el 11 con el que le ganamos 3-0 al Talavera. Y que va a repetir por primera vez. O sea, igual que el año pasado, pero con Bastos. Pero con Bastos. Sí, y con Oyer en vez de con sí, sí. Rubio. Sí, bueno, el año pasado al final de temporada era Oyer, no era Rubio. ¿Y Charles o Rufo? Yo creo que Charles es un titular. Pero bueno, igual los va rotando porque tiene que dar la minutos a todos y porque Rufo también merece jugar. Pero vamos, yo si tuviera que apostar por un 11, apostaría por ese. Sí. A día de hoy no puedes quitar a Brais de ninguna manera y el medio campo tampoco lo puedes quitar. No, o sea, Miguel tampoco, claro. No, y aunque, aunque Borja te pueda aportar cosas, también si Yelko está viendo, pues puedes quitar a Yelko. Sí, no, tampoco para poder meter a Rufo y a Charles arriba, ¿a quién sacrificas? Tendrías que sacrificar a Oyer y entonces fastidias los centros o sacrificar a Alex. No, a Samu. O a Brais. Al final que es la pieza intercambiable. Quitas a Samu, pones a Alex de lateral y pones el segundo delantero y pones a la izquierda a Brais. Sí, sí, pero bueno, no. No lo va a hacer. Yo creo que no. Yo creo que es bastante consciente de la edad de Charles y de Rufo y que los quiere dosificar y quiere que lleguen bien a toda la temporada. Yo creo que lo está haciendo también por eso. Creo, ¿eh? Luego ya cuando lo tengamos, cuando venga el programa, pues se lo preguntamos. Pero bueno, no están teniendo mucho protagonismo Charles y Rufo este comienzo de temporada, ¿eh? Bueno, ya han mojado los dos. Sí, pero no es como, ay, están metiendo todos partidos, o están ahí combinándose, o vaya delantera tenemos. Como que tenemos a Brais, que ya lleva unos cuantos. Sí, claro, por eso. Sí. Y irán sumando. decirle a Granate PCF que ponía por ahí que el que le daba miedo es el árbitro, pues yo, vamos a tocar madera y seguro que lo gafo, pero me parece que el árbitro a mí, esta vez a mí no me preocupa demasiado. A pesar de que estamos con la broma de árbitro asturiano, tal, bueno, es un árbitro asturiano, pero lleva 14 años pitando en segunda B, en segunda ref ya, en primera ref ya estaba el año pasado. Pero nunca ganamos con él, ¿eh? Yo sí vi los últimos partidos, creo que fue un empate contra el Celta B en Balaídos, que nos pitó un penalti a favor y marcó Charles. Y luego vi el siguiente, creo que fue un empate también, me parece que fue contra Valladolid en casa. Aún así, yo por lo que vi por encima, no me parece un árbitro excesivamente protagonista, no es un tarjetero como el que vimos en la semana pasada, incluso Rojas, más bien poquitas. Dicho esto, ahora se le va a ir la olla y va a echar a Yel con el minuto 5. Pero vamos, yo creo que no es un árbitro excesivamente protagonista. Y eso a mí me gusta. O sea, Ruiz Álvarez del Colegio Asturiano. Bueno, pues. Correcto. Asturiano, uf, bueno. Bueno, estamos en otra división, no pasa nada. Hay que hacer nuevas estadísticas y nuevas tradiciones. Ahora, los árbitros malos tienen que ser otros, los leoneses o algo así. Pero bueno. No lo sé. Pero... Y vamos con la porra, si quieres. Sí. Porque somos tú y yo solos, porque... Sí, a no ser que nos manden el chat o a algún lado o entre Cacheta para danzar, porque Manu está missing, pero Cacheta igual ya terminó ahí sus quehaceres laborales y dijo que si entraba a las 9, pero igual ya no le da la olla. Entonces, es viernes. Vamos con la porra. Hoy empiezo yo, porque siempre me dejo para el final, así que hoy me voy a poner yo primero y voy a decir 2-1. 2-1, estaba leyendo aquí que a Mr. Piku se le acaba de ir la olla, pone muchos mensajes en el chat. 2-1, dices tú. Ah, bueno, lo apuntas tú, lo iba a apuntar, ¿no? Ahora sí, eres tú el encargado, lo apuntas. Pues yo digo 3-0. 3-0, vale. Sí, pues sí, solo sí, tenemos sí. Esto. Hay que decir que la última porra fue compartida contra el Depor, no se hizo porque no hicimos programa, que no pudimos. Y la anterior tampoco la ganó nadie acertó el resultado del último partido, fue el 3-0 contra el Talavera, manda carallo, bueno que ganamos bien, no lo acepta nadie, solo acertó Cacheda y no sé cuál es el trato con los colaboradores, no sé si nada, le vale, si nosotros no tenemos se nos derecho da a, nada, no se nos da solamente nada. A sumarnos, deberíamos sumar, una cosa que no hemos hecho, pero eso lo voy a hacer ahora, hacer una puntuación nuestra y sumar los puntos a final de temporada, quién acertó más y ese se lleva algo. Pero eso ya lo hablaremos. De momento, el único que acertó fue Cacheda y creo que va un punto él, el resto nada. Venga, vale, podemos hacerlo. Venga, hacemos algo. O igual podemos hacer al que menos acierte, le hacemos una putada. El que menos acierte paga la figurita que hay que darle al mejor del año. Algo así. Mira, aquí la gente, 1-1. Las pegatinas de Rianxeiros hay que pagar. No sé qué son Rianxeiros. ¿Serán Siareiros? ¿Pegatinas de Siareiros? Ah, sí, no, de Siareiros, seguramente sí. Sí, creo que 2 euros y te dan un porrón de ellas, como 15 de cada modelo o algo así. Pero correcto. Bueno, vas allí a la payota y te las dan. Sí. Bueno, pues aquí la gente, 2-0, 1-1, 1-1. Uy, Russo Granate, muy mal, ¿eh? 3-0, 3-1, 2-0, 1-0, Charlos de penalti, bueno... No sé, yo creo que... La gente es optimista. Por lo menos ninguno da derrota. Sí. Señal bueno. de que estamos en zona, en momento de bien dadas. Sí, luego nos meten en el minuto 2 y ya se va toda la porra, pero bueno. Claro, ya la han remontado al final del partido. Hasta el final hay que remar. ¿Cómo es? Hasta el final vamos real, ¿no? ¿Cómo va el rollo? Yo no conozco esas categorías, no las manejo. Yo ya, solo primera federación. Vale, entonces y, ahora... Y... Va. Y de primera federación, ya por si quieres por ir cerrando, ya te vi rápido poniendo el resto de la jornada, nada. Partidos interesantes, pues bueno, interesantes todos, porque ahora mismo no hay ningún partido que vaya a decidir nada. Entonces damos un poco todos, Mérida Unionistas el sábado, también va a haber un partido con Morbo, que también lo da la gallega, un Celta B Deportivo. En Balaídos, sí. Que el Celta aboga por la buena, ¿qué dijo? Por la buena relación entre aficionados, convivencia entre aficionados. Bueno, lo mejor sería que no bajase nadie al campo cuando acabe el partido. Eso estaría bien. Que solo le dieron 500 entradas, por cierto, a Depor y se está liando un poco. Y que no lleven cleans, que luego caen en el campo y pasan cosas raras. Es que, a ver, bien tirado, un paquete de Kleenex te puede dar bien, ¿eh? Sí, te puedo, que... sobre todo si tienes mocos. Mira, esa anécdota, en la defensa de Cortés, yo creo que le dio algo que no era el paquete de Kleenex. Pero lo que encontraron fue el paquete de Kleenex. Pero bueno, creo. No lo puedo. Algún día se lo preguntamos. En Twitter Deport decían que ese paquete de Green estaba ahí antes de que se quejase de que le había dado algo. Claro, por eso. Sí. Es que yo también leí eso, por eso creo que tengo la teoría. Pero bueno, sigamos con los partidos. Perdón, Alex, por la interrupción. Pues hay un Algeciras Racing de Ferrol, que Racing de Ferrol recordemos que ha ganado todos los partidos hasta ahora. Hay un San Fernando con nuevo entrenador, Salva Ballesta, Sanse. Y luego ya el domingo, Linares Alcorcón, Rayo Ceuta. Ceuta es uno de los equipos que no ha ganado nada todavía. Castilla-Badajoz, Fuenlabrada-Talavera, otro que no ganó nada, y Leonesa-Córdoba, otro de los punteros que lo ha ganado todo, el Córdoba que ahora viaja a León. Y en lo que nos toca a los equipos de aquí de Pontevedra, de la base, que más seguimos nosotros, que son los dos principales de la base, tenemos jornada 3 del filial, que juega que la semana pasada empató a unos, en Beluso, juega contra Latios en Porriño el domingo a las 6, y el juvenil de Liga Nacional juega también fuera, en este caso contra el Valmiñor, que yo no sé si será recién descendido también de División de Honor como ellos, el domingo a las 12:15, el juvenil de Nacional que viene de ganarle al filial de Lugo. ¿No hay ninguna página donde podamos ver estas cosas? De las categorías inferiores. Federación en Futgal, o si no se pueden ver en Fútbol Me. Yo también las veo en Fútbol Me a veces. Vale, no, para la siguiente semana para verlo y tal, porque hablamos mucho, pero luego yo no me entero, la verdad, de si vamos bien, si vamos mal, si vamos regular. Bueno, de momento vamos empezando, pero vamos. Sí, el juvenil no va mal y el filial tampoco, o sea, no han perdido ninguno de los dos, creo. O sea, uno empató, ¿no? Y otro ganó, puede ser. Yo creo, bueno. Sí. Creo que llevan los dos empate y victoria. Bueno, pues bien, que esté ahí a tope. Vale, pues, ¿algo más? Yo creo que por hoy ya bastante hemos hecho siendo dos. Gracias, Surcio, y gracias, Antonio, por rellenarnos 10 minutos. Vamos, así nos hemos tirado una hora igual, Alex. O sea que esto es de formación profesional. Nos gusta hablar y santas pascuas. No hay más. Ah, bueno, claro, que tengo que despedir. Despides tú, que es tu especialidad. Un día te animarás a despedir, Alex, o algo, o no. Sí, a despedir colaboradores. ¿A quién despedimos? ¿A Pablo o a Manu, que no están? No lo sé, bueno, da igual. Bueno, pues nada, terminamos ya esta conexión Pontevedra-Oviedo que hemos tenido este viernes. Pues nada, no sin antes agradecer a todos los que habéis estado en directo. La verdad que muchas gracias que estéis ahí. También a los que nos escucháis en diferido, tanto en formato podcast como en formato vídeo. Y por supuestísimo, también agradecemos a los que nos apoyan también de otra manera, que son nuestros mecenas en Patreon y nuestros suscriptores en Twitch. Suscriptores en Twitch, que tenemos unos cuantos últimamente. Curaya, Breogán, Lax, Siete Manu, Kegi Virtanin, Lordbrook, Chapareno, Iago Líder, Fonsotero, Jesús de H, Johnny Joe, Deiser Nachete, Benzema, Iago y Graves en 10. Y nuestros amados mecenas son Carlos, Areses, Bonito Granate, Miguel Anso, José Luis, Morrey, Alberto, Rafa y Juan. La verdad que muchas gracias. Yo creo que esto voy a tener que terminar de hacerlo si seguimos creciendo, porque no me va a dar la saliva o algo. Así que nada, pues lo dicho, señoras, señores, señoros, nos vemos el lunes. Es que estoy escuchando la canción. Nos vemos el lunes que viene con un nuevo programa. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales como Pontevedra CF y Pontevedra CFnet. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, que ya sabéis que sin vosotros al otro lado no sería tan divertido. Gracias, Alex, por llevar este maravilloso programa de los viernes. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Ya sabes, ya lo llevas tú, que lo llevas mucho mejor. Sí, ya, no lo creas. Y nada, que seguir a Alex, que está ahí, Irmandiño, que tiene pocos followers ahí. Y solo se mete Granate enfurecido con él. No. Benito Soto fue el que me pegó hoy. Ay, es verdad, Benito Soto. Bueno, pues nada más, señores, que un abrazo, que paséis un gran fin de semana. Nos vemos el domingo en Pasarón, ojalá ganemos. Y nos vemos el lunes en un nuevo programa de Fondo Norte. Nada más, yo he sido Manuel Quiroga. Un saludo, un abrazo, lo que queráis de nuestra parte. Nos vemos. ¡Ay, qué ruelo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!